Página 120. Actividad 12. Escucha los siguientes diálogos y completa el cuadro. 1. ¿Te encuentras mal? Sí, me duelen las piernas. Pues descansa un poco. Vale. 2. ¿Te pasa algo? No me pasa nada. Ah, bueno. 3. Oye, ¿estás enfermo? Sí, tengo la gripe. ¿Y por qué no te vas a la cama? Sí, si sigo así. 4. ¿Qué tal? Fatal. Pues, ¿qué te pasa? Tengo una tos tremenda. Es que fumas demasiado. Ya. 5. Oye, ¿no te encuentras bien? Me duele muchísimo la cabeza. ¿Quieres una aspirina? Sí, gracias.